Camacho, Carlos Mesa, la Sánchez Rosada, nunca hicieron nada, nunca hicieron. A los pobres nunca le dieron ni trabajo, nunca hicieron nada por el pueblo. Pero nosotros, el partido más, no se ha hecho pagado limpiamente. Poniendo en nuestros bolsillos, hemos hecho político. No nos ha pagado nadie. Pero el Camacho, el Carlos Mesa, están pagando. A la gente están manejando. A la gente que no sabe estudiar. La gente pobre, ¿cómo manejan? Pero el Evo no lo hizo eso. Nosotros estamos conscientes cuando lo buscamos del presidente. Por eso, él no nos pagaba. Nosotros de nuestro bolsillo podíamos comer. El día que teníamos que cartel poner, teníamos que poner nuestro bolsillo para tomar un agua. Pero los gobiernos, los otros, no hicieron nada. Pero nunca van a ser nadie, señorita. Nadie va a gobernar como él ha gobernado. Nadie. Duele eso. Que nuestros hermanos están peleando. Queremos que haya paz. Queremos que se tranquilicen. Eso es lo que pedimos. Que estamos muy lejos. Que nos duele mucho, señorita. Y lo único es, muchas gracias. ¿Qué información tiene sobre lo que está sucediendo en los pueblos ante el cerco mediático que existe hoy en Bolivia? En Bolivia, hoy por hoy, lo que más sobre es gente pobre. No tiene, hoy no trabajó, no tiene pan para su hijo. Los ricos, aunque no trabajen, tienen para llevar. No conocen, señorita, cómo es el sacrificio del campo. La gente pobre, cómo se corta la caña, cómo se cosecha las cosas. Pero el Carlos Mesa, con Carlos Mesa, sabe comer, mamá. No sabe cortar ni una caña. Nunca hicieron nada. Uno se da cuenta, yo no he estudiado nunca, nunca estudié, pero me doy cuenta. Pero por ahí otras personas no se dan cuenta, se dejan manejar. Da pena que el presidente que se haya ido. Ojalá que vuelva, nosotros quiero que vuelva después de 5 años por lo menos a que gobierne. No lo queremos que se vaya de esta manera. Hubiera sido de otra manera, más tranquilo. Ellos han esperado sacarlo como delincuente. Todo lo que está pasando, todo le echan al presidente. Pero no es así, señorita, no es así. Uno se puede dar cuenta, no es así. Eso es lo que pasa, señorita. Contame, hoy estás llevando un cartel. Contame qué dice y por qué decidiste escribir esto en la marcha. Esto para la marcha, yo le hice escribir porque nosotros siempre éramos humillados. Cuando entró el hermano Evo presidente, nosotros tuvimos por lo menos una suspiración, tranquilidad. Pero más antes, no. Ya aquella por ella venía, no trabajaba para los ricos. No, esto es campesino porque puede trabajar. Así, discriminación en Santa Cruz, pasa eso. El Santa Cruz quiere ser otro de país, se quiere separar. Pero el Camacho no va a poder, ni Carlos Mesa, nadie va a poder. Porque yo creo que mañana pasado la gente nos vamos a unir. No queremos que se peleen nuestros hermanos campesinos. El campesino, cuando hay pelea, muere lo primero el campesino. No los ricos. Los ricos que tienen no van a morir porque están cuidados. A los campesinos nadie nos cuida, señorita. Eso, yo llego con mucho orgullo, con mucho amor esto en mi corazón, porque se hizo todo, las caseteras, los colegios, todo ha sido, todo se ha hecho, señorita, todo, pero nunca lo valoraron. Los delincuentes quieren al fácil, han visto platita que está, quieren sacárselo, pero nunca van a gobernar, señorita, como gobernó este gobierno, nunca, nadie hizo. Nadie, desde que nací, nadie hizo nadie. Por eso, nosotros fuimos de nuestros países a otros países para trabajar, para vivir bien. Ahora, cuando entró el Evo, estaba bien para vivir en Bolivia. Era mejor todo, economía, todo era bueno. Pero ahora, cuando entraron ricos, no se vio nada, señorita, esa cosa. No hay, en realidad, todo lo que transmiten los periodistas de Bolivia es mentira. Todo es el Evo. el presidente, pero no fui. Por eso tenemos, por eso lo tenemos en corazón, esas letras. Lo tenemos en corazón, ¿por qué? Porque hizo todo bien. Jamás había un colegio en el campo, jamás baños en el campo, no había. Ahora se ve, llegan autos, llegan colectivos. Antes no han hecho nadie, señorita, nadie. Duele, duele, señorita. ¿Qué rol han asumido los medios de comunicación en Bolivia también para favorecer esta situación, digo, de violencia de parte de la oposición y de enfrentamiento? Nosotros queremos allá que se haga paz, que se tranquilicen, que no pelean nuestros hermanos que han luchado para tener un presidente. Nosotros, que no pelean. Si quieren ser Santa Cruz, pelea, que se peleen ellos entre gobiernos, entre alcaldes, lo que sea. Pero no queremos nuestros pobres de campo que salgan a pelear. Lo pedimos. Desde aquí nosotros pedimos que no salgan a pelear del campo, que no se hagan mandar como antes. Antes pagaban 5 pesos, 10 pesos salía la gente. Ahora también lo mismo están haciendo. Pero todo es para el presidente, todo. Pero no es así, no es así. Todito, señorita, todita la noche he mirado. Puse computadora internacional, miro. Todo lo que están diciendo es mentira. Todo, muchas cosas falsas, señorita. A eso nos duele que no están todavía allá nuestros hermanos, nuestros papás. Tenemos todavía familia por allá. Por eso se fue la gente. Gente rica no le daba trabajo. ¿Qué iba a hacer? Se iba a ir a otro país. Pero en otro país, gracias que nos han abierto las puertas. Por eso estamos aquí. Por eso desde aquí también pedimos que haya paz para nuestros hermanos campesinos. Eso es lo que pedimos, señorita. Contame qué hizo el cartel. ¿Qué escribiste? El cartel, no he estudiado. Evo no está solo. Yo no he estudiado. Disculpame, soy pobre, por eso. Yo soy pobre, no tuve mamá. Por eso, el Camacho, el Carlos Mesa, el Gonzalo Sánchez, ¿qué hicieron? Nada. Por pobres, ¿qué hicieron? Nada, nunca, nunca. Pero, por eso, aquí no he estudiado, pero ahora sí, por lo menos hago aprender un poco. Gracias, pero señorita, está muy triste el país, está muy triste. Yo desde aquí le digo a nuestros compañeros que están, que se flexionen, que se tranquilicen, que no peleen, que no haya más muerte, que no haya más muerte. Eso lo pedimos. ¿Cómo es tu nombre? De mí mi nombre Velázquez Cruz Caetana. Me lo repetí otra vez, perdón. Velázquez Cruz Caetana. ¿Y hace cuántos años que está viviendo aquí? Yo aquí hace 10 años. Yo no puedo ir, no puedo estar allá porque la gente se va, porque no había trabajo. Cuando gobiernos habían, no había. La pobreza también se veía, todo subía, todo era, todo le estaban regalando de Bolivia. Pero cuando entró Evo, no subió nada, económico, todo, ni dólar, nunca subió dólar, todo se mantenió. Pero ahora, como quien decir, bueno, que aquí hay plata, entramos nosotros. Hicieron lo que quisieron con nuestro hermano Evo Presidente. Pero lo esperamos que vuelva. Nosotros vamos a esperar, lo vamos a esperar a nuestro hermano Evo Morales. Algún día cuando vuelva, vamos a estar, seguiremos estar con él apoyando siempre hasta la muerte.